Conversamos con el mayor de carabineros de la cuarta comisaría de Río Bueno, don Edgardo Olivares. Bueno, coméntenos sobre un procedimiento que trabajó carabineros, por favor. Bueno, efectivamente, buenas tardes. Un procedimiento que se gesta durante el transcurso de la tarde en el sector de La Rayán, esto es Mantilhue, de acá de la comuna, donde personal policial, al momento de estar diligenciando una orden de investigar con el Ministerio Público, vecinos del sector en forma anónima se acercan al personal para manifestar su descontento debido a que una de las personas que vive en ese sector mantenía y tenía venta de plantas de marihuana. Producto lo mismo y en forma inmediata el personal comenzó a diligenciar la información que estaba recibiendo, tomando contacto con el fiscal, quien a su vez también con el juez de garantía, para solicitar la orden de ingreso al domicilio. Para posteriormente concurrir al domicilio, entrevistarse con la persona encargada, el dueño, la propietaria, quien en momento en primera instancia se niega, ¿cierto?, el ingreso. Después de esto se procede a ingresar a dicho domicilio, donde una de las casonas antiguas que mantiene el interior del terreno, se logra detectar, ¿cierto?, en diferentes dependencias, dormitorios se les puede llamar, como indoor, donde se mantenía, ¿cierto?, lo que es diferentes plantas de marihuana, que son aproximadamente 330 plantas, más de 3 kilos de marihuana. Diferentes elementos que se utilizan para lo que es el sistema indoor, ¿cierto?, de el secado y proceso de esta marihuana para posteriormente realizar la venta. Se logra la detención de esta persona, que es una mujer mayor de edad, que en estos momentos se encuentra en traslado a la unidad para el día de mañana pasar a control de detención a través del Ministerio Público, y donde agradecemos a esta información por parte de sector de los vecinos, donde acá se sabe y se está trabajando esta información en forma permanente y en forma inmediata, que es lo más de mejor forma para que la gente sepa, para que los vecinos, la comuna, ¿cierto?, en sí, entregue esta información, que es de vital importancia para nuestra institución y para nuestros carabineros de acá que están trabajando en forma diaria. Es por eso que se logra hoy en día, ¿cierto?, el decomiso grande, ¿cierto?, de esta, insisto, de prácticamente 3 kilos, más de 3 kilos de marihuana, diferentes elementos que se utilizan para esto mismo. Y es por eso que, insisto, recalco y llamo nuevamente a los vecinos a dar esta información, a trabajar en conjunto. Insisto, no hay para qué dar el nombre. La persona que llame a los diferentes números del 133 o los diferentes cuadrantes, los celulares de los cuadrantes que mantenemos comunidad o destacamento, lo pueden hacer en forma presencial. No hay para qué dar a conocer, ¿cierto?, los antecedentes personales de esa persona que está denunciando. Esto es en forma anónima y nosotros, ¿cierto?, por ley, podemos trabajar esta información, como ustedes, ¿cierto?, lo pudieron escuchar hace pocos momentos, de que esta información se trabajó y se obtuvieron resultados positivos. Es por esto mismo, ¿cierto?, que sumamos y reiteramos a la gente que siga, ¿cierto?, trabajando, informando estos tipos de información. Cada cosa que ellos vean que a lo mejor no es de importancia para nosotros, es de vital importancia trabajar en esto y poder obtener los resultados que ustedes los pueden ver acá, o me han escuchado, ¿cierto?, para que claramente de un procedimiento que ha sido de trascendencia en la comuna, ¿cierto?, y en la región. Mayor, una consulta en dinero, ¿a cuánto equivale el decomiso que se ha hecho el día de hoy? La verdad que no tenemos presupuestado, ¿cierto?, lo que es la cantidad de dinero, pero sí sabemos que son gran cantidad de dosis, de ello que estamos hablando, ¿cierto?, más de 3 kilos de marihuana, ¿cierto?, elaborada. Por lo cual sabemos, ¿cierto?, que esto económicamente, o si leemos una parte monetaria, es una gran cantidad de dinero. Perfecto, muchas gracias.